Hoy que celebramos San Cristóbal, me he enterado bien de quién es San Cristóbal. No penséis que sabía mucho de este santo, sabía más bien cuatro cosas, pero ahora ya sé todo lo que hay que saber. Lo que sabemos de San Cristóbal proviene de un libro que es la Áurea Leyenda de Santiago de la Vorágine. Y ese libro medieval lo que remite es a tradiciones anteriores que hablan de un gigante cananeo, cuando decimos gigante, un hombre alto, de 2 metros o cerca, que ayudaba a los viajeros a atravesar una parte peligrosa en un río, un vado. Él se los ponía al hombro y lo atravesaba. Entonces dice esa leyenda que un día cruzó por allí el niño Jesús, cuando todavía era niño, y él lo llevó a sus hombros, y entonces notaba que pesaba mucho, que se empezaba a doblegar, y le preguntó que por qué pesaba tanto. Y el niño Jesús le dijo que porque llevaba sobre sí los pecados del mundo. Razón por la cual, cuando atravesaron el río, se bautizó y se dedicó a la predicación. Esta es la leyenda. Hay que decir que incluso ya en la Edad Media se consideraba bastante apócrifa, y hasta los mismos medievales decían que habrá de cierto en todo ello. Y es verdad que hoy día ya no hay forma de saber quién fue este San Cristóbal. No hay forma de saber, porque en otros casos de santos hay documentos, hay testimonios de la época, actas, etcétera, etcétera. Al menos homilías de obispos de la Edad Antigua, pero en este caso nada. Con lo cual es imposible el saber ya nada acerca de él. Razón por la cual, porque ya no sabemos nada de él, la Iglesia no lo tiene entre la lista de sus santos desde 1969, en que se hizo una limpieza de aquellos que no estuvieran fundamentados. Hay que decir que mientras estuvo en esa lista fue patrón de los viajeros, de los arqueros, de los automovilistas, de los barqueros, de los vendedores de fruta, de los marineros, de los mozos de cuerda y de unos cuantos gremios más. Después de ver lo que sabemos de él, la pregunta que surge es evidente. ¿Qué debe hacer una cofradía, una hermandad, un gremio que le tenga como santo? Pues lo que debe tener claro es que, primero, la Iglesia ha permitido el que continúe la devoción por razones históricas y que se le represente. Lo ha permitido, aunque al mismo tiempo también ha dicho lo otro. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de su vida es lo de menos, y que, fijaos lo que os digo, si se orara a un santo tradicional de hace 20 siglos, que al final resulta que ni existió, no pasaría nada, porque las oraciones no se pierden. Cuando uno ora con fe a un santo, Dios ya sabrá a quién tiene que encauzar esas oraciones. Nunca se pierde ninguna oración. Con lo cual, toda persona que tenga devoción a este santo puede quedarse con total tranquilidad, porque seguro que Dios ha dispuesto en el cielo a alguien para que reciba todas las oraciones de San Cristóbal. Seguro. Con lo cual, el asunto de la vida es lo de menos. Esto que acabo de contar también ha pasado con otros santos. Por ejemplo, San Jorge, patrono de Aragón, de donde yo soy, y de Inglaterra. Pues realmente, ¿qué es lo que sabemos? Nada, nada. Se le representa a caballo, pero realmente no sabemos ni siquiera si iba a caballo. No sabemos nada. ¿Hay que cambiar de patrono en Aragón? Pues no. No hay ninguna necesidad, porque Dios ya habrá dispuesto a alguien para que reciba las oraciones de San Jorge. He querido explicar esto porque es importante que las cosas se fundamenten en la verdad. Y, por lo tanto, que la devoción se haga con total tranquilidad en la verdad, y además tener un santo al que pedirle en la carretera es muy útil, porque yo mismo, que soy tan moderado en otras cosas, sin embargo, a veces la prisa hace que no lo sea tanto cuando voy sobre las cuatro ruedas. Entonces es muy bueno el encomendarse a los santos, y yo os aconsejo siempre que os montéis en el coche, sobre todo para un viaje largo, el que pidáis ayuda. Pedid ayuda, porque ¿cuántas veces en el último momento nos hemos librado de algo? ¿Cuántas veces nuestra vida, de los que estamos aquí, hubiera podido acabar en esa curva, en esa persona que venía como un loco en dirección contraria? Cada uno podríamos ahora hacer memoria de ese momento y dar gracias a Dios, porque a lo mejor en ese momento no le dimos gracias. Ahora es una ocasión muy propicia para que todo este templo, aquel que haya pasado una situación de peligro, en su interior le dé gracias de que estamos aquí, de que estamos aquí en esta misa, y podríamos no haber estado aquí por nada. Que todos los santos del cielo, que la Virgen María, que Dios nos ayuden siempre que estemos en la carretera, para que así podamos llegar hasta ese día en que Dios ha determinado que ya vayamos hacia Él.